Villamanta, donde duerme la historia. Bienvenidas, bienvenidos a Villamanta, donde duerme la historia. Hoy abrimos un episodio que no empieza en Villamanta, sino en el tablero que, durante siglos, decide su destino. Casarrubios, su tierra, su jurisdicción. Y una palabra que lo explica casi todo cuando el territorio se disputa. La mojonera. Porque antes de que un pueblo hable con nombre propio, muchas veces aparece primero dentro de un pleito, dentro de un término, dentro de una frontera. Y eso es lo que vamos a recorrer en esta primera parte del capítulo. ¿Cómo se construye un señorío? ¿Cómo se ata en papeles? ¿Y cómo choca contra Segovia cuando los límites se convierten en conflicto? Y para entenderlo hay que empezar por el origen. El rey Don Pedro I, una merced de 1352, y un mayorazgo que convierte Casarrubios en una pieza de larga duración. Antes de entrar de lleno en lo estrictamente villamanteño, conviene levantar el telón en el lugar donde se mueve el mecanismo que explica casi todo lo que vendrá después. Casarrubios, su señorío, su jurisdicción y su término, porque durante siglos Villamanta aparece ligada a esa realidad mayor, no como una anécdota, sino como una pieza dentro de un territorio que se administra, se defiende y se discute con documentos, con mojones y, cuando hace falta, con pleitos. El punto de arranque que fija el marco es una merced regia antigua. En 1352 se refiere la merced que hace el rey Don Pedro I de la villa de Casarrubios, con su término y jurisdicción civil y criminal, a Diego Gómez de Toledo, por vía de mayorazgo, y se presenta además como un acto que enlaza con la incorporación a la Cámara y Corona Real de bienes previamente confiscados, de modo que, desde el origen, la villa se entiende como una pieza que la Corona dispone y asienta con voluntad de permanencia, no como una cesión pasajera. Y aquí merece la pena detenerse un momento en una idea simple pero decisiva. Cuando una villa entra en un mayorazgo, deja de comportarse como un bien cualquiera. Se convierte en un núcleo alrededor del cual se ordenan rentas, oficios, términos, vasallos y jurisdicción, y a partir de ahí cada traspaso, cada donación y cada confirmación no es solo un cambio de manos, sino una manera de reordenar el poder sobre el territorio. En esa cadena inicial aparecen los nombres que por sí solos podrían sonar lejanos, pero que aquí importan porque son el esqueleto del relato. Diego Gómez de Toledo abre el mayorazgo, le sigue Pedro Suárez de Toledo, y después figura doña Inés de Ayala, que sucede por herencia, lo cual recuerda algo que a menudo se olvida. Las mujeres no son una nota al pie en estas transmisiones, sino sujetos plenos de derecho en la continuidad patrimonial. Doña Inés casa con Diego Fernández, señor de Baena, y de ese matrimonio nace doña Marina, que casa con don Fadrique Enríquez, ligado a la casa del almirante, y además doña Inés dona la villa a doña Marina, dejando asentado el traspaso dentro del linaje y preparando el salto a un escenario de poder mucho más alto. Antes de entrar de lleno en lo estrictamente villamanteño, conviene levantar el telón en el lugar donde se mueve el mecanismo que explica casi todo lo que vendrá después. Casarrubios, su señorío, su jurisdicción y su término, porque durante siglos Villamanta aparece ligada a esa realidad mayor, no como una anécdota, sino como una pieza dentro de un territorio que se administra, se defiende y se discute con documentos, con mojones y, cuando hace falta, con pleitos. Y para entenderlo hay que empezar por el origen. El rey Don Pedro I, una merced de 1352 y un mayorazgo que convierte Casarrubios en una pieza de larga duración. Pero el paso central, el que conviene subrayar con fecha y condición, llega el 12 de marzo de 1467. Enrique IV hace merced de Casarrubios a su hermana Isabel, entonces infanta, la que pocos años después será reina de Castilla. Con pacto de no enajenar, es decir, con la condición de que no pudiera venderse ni cederse a terceros. Si se hacía, la merced quedaba sin valor. Esto no es un adorno formal. Es un intento de blindaje político y jurídico sobre una pieza territorial que se considera sensible. Aún así, el propio hilo refleja que el asunto no queda quieto. Se recoge que, siendo infanta, Isabel traspasa la villa al almirante, que Enrique IV, por ese hecho, la toma para sí, y que Isabel desiste de la merced dentro de una secuencia donde aparecen poderes para tomar posesión en nombre de quien corresponda. Y aquí entra la figura que acabará siendo decisiva para lo que interesa a Villamanta, Gonzalo Chacón. Se formula con claridad la merced de Enrique IV al comendador Gonzalo Chacón, fechada 24 de noviembre de 1468, con cláusulas reforzadas que pretenden asegurar la concesión, y a partir de ahí comienza una etapa de consolidación por acumulación de mercedes, confirmaciones y blindajes, con intervención posterior de Fernando el Católico, merced de 1475, y con el peso definitivo de los Reyes Católicos, que en 1478 remiten cualquier derecho derivado del empeño para que Chacón tenga la villa firmemente y confirman en forma amplia las mercedes. Y entonces llega el punto que conecta con Villamanta de manera directa. El mayorazgo de 1484. Se refiere al mayorazgo, hecho con facultad real, de Casarrubios y sus aldeas Villamanta, Valmojado y El Álamo, y la confirmación regia de 30 de diciembre de 1484. Aquí Villamanta queda expresamente integrada en un armazón hereditario que fija pertenencia y continuidad, y por eso, a partir de ese momento, cuando se discuten términos y jurisdicción, Villamanta ya está dentro del paquete territorial que se defiende como propio. Con ese edificio levantado, lo natural es que aparezca el conflicto, porque donde hay jurisdicción hay frontera, y donde hay frontera hay pleito, y el primer gran foco que estalla con nombre propio es Navalcarnero. Se recoge la provisión de 1499 para que Segovia ponga alcaldes y alguaciles en lo nuevamente edificado, y en enero de 1500 la reacción de Gonzalo Chacón y Casarrubios no se hace esperar. Piden revocación y amparo en la posesión antigua de la tierra y término de Navalcarnero, sosteniendo que la población, de hacerse, debía entenderse dentro de su propio término y jurisdicción. La respuesta de Segovia marca el tono del choque. El 30 y 1 de enero de 1500 presenta un escrito ante el Consejo, pide amparo para personas y bienes de los pobladores y en esa misma petición niega que Casarrubios tenga términos afirmando que Segovia los defendió siempre por suyos, especialmente el término y población de Navalcarnero, y añade que Chacón y su villa han ejercido presión y han causado daños en casas y en la iglesia. Chacón, por su parte, contesta que actúa defendiendo posesión y pide que cesen la construcción de casas y edificios mientras el pleito está pendiente. Pero el litigio con Segovia no se agota en Navalcarnero. El conflicto de fondo es la mojonera entera, es decir, el perímetro del término y su significado, no solo para pastos y aprovechamientos, sino también y sobre todo para la jurisdicción civil y criminal. El propio índice del impreso separa explícitamente el pleito de Navalcarnero del pleito de la demanda de Segovia sobre toda la mojonera de Casarrubios en 1501 y de la querella de Segovia contra Gonzalo Chacón en marzo del 1508 con comisión a jueces, sentencias, apelaciones y revisión. En marzo de 1508, Segovia formula una demanda que va al corazón del mapa, afirma que, teniendo y poseyendo por privilegios reales sus términos y tierra, Chacón, y se menciona también a su abuelo y a la villa, ha tomado y ocupado parte de esos términos y de esas, y sostiene que Casa Rubios no tiene territorio ni jurisdicción más allá de las goteras adentro. Y en ese marco introduce el dato que para Villamanta es decisivo, porque afirma que han tomado Villamanta, Valmojado y la aldea del Álamo, incluyéndolos dentro de una raya, límites y mojones que según Segovia se levantaron nuevamente para colorear la ocupación, llamándola mojonera y departamiento de términos entre Casarrubios y Segovia. El pleito, además, se despliega como pleito grande, de los que dejan huella larga, se comete a jueces de comisión, se dictan sentencias, ambas partes apelan y la causa se remite a Valladolid con intervención del fiscal y con el desenlace típico de estos conflictos cuando se pretende cerrar una disputa territorial, sentencias de vista y de revista, ejecutorias y, en esa lógica, la idea recurrente de imponer perpetuo silencio para que la discusión no se reabra una y otra vez por nuevas vías. Y en ese mismo litigio se ve otro plano que conviene mencionar, porque explica por qué la mojonera no es solo una línea dibujada. Es también un sistema de aprovechamientos, pastos, aguas, leña, rozas y de dehesas. Se describen situaciones en las que se acusa a Casarrubios de cerrar dehesas, acrecentar otras, levantar nuevos límites y vedamientos y de despojar a otros concejos de una posesión de pasto y aprovechamiento que, según se dice, tenían como vecinos y moradores en tiempos en que esos lugares eran de Segovia, y al mismo tiempo se discute qué mojones significan jurisdicción y cuáles son simples marcas de división de aprovechamientos, con derribo de algunos mojones acrecentados en ese sentido. En este punto vuelve a aparecer, de forma muy reveladora, el anclaje remoto del rey don Pedro I. En la argumentación jurídica sobre la mojonera y los términos incluidos en ella, se insiste en que la posesión de esos términos se remonta al tiempo del privilegio concedido en 1352, y se trata la continuidad de posesión como una prueba de que la mojonera y los términos no son invención reciente, sino parte de un derecho que se pretende antiguo y consolidado. Con todo esto, el sentido del capítulo queda claro. Casarrubios no es un prólogo ornamental, sino el marco donde se define el territorio que incluye a Villamanta. Y por eso aparece en el rey don Pedro I como origen del título y del mayorazgo. Enrique IV como pieza clave en las Mercedes, la infanta Isabel como titular de una concesión condicionada y políticamente decisiva, el almirante como eje de transferencia en el entramado y Gonzalo Chacón como consolidación señorial que termina chocando de frente con Segovia, primero en Navalcarnero y después con más alcance en la mojonera completa, en términos, dehesas, aprovechamientos y jurisdicción, donde Villamanta queda mencionada dentro del conflicto mayor. En el siguiente capítulo, ya con este tablero desplegado, el foco puede bajar por fin a Villamanta con toda su fuerza. ¿Qué significa estar dentro de ese término y jurisdicción? ¿Cómo se vive esa pertenencia en la práctica? ¿Y cómo aparece Villamanta en la documentación no solo como parte de un pleito, sino como lugar real, con vecinos y con vida institucional, en un territorio cuya historia quedó escrita durante siglos en la intersección entre señores, corona y frontera con Segovia? Eso será la segunda parte. Villamanta, donde duerme la historia. Hace que el sol pasa, reconociendo en cada piedra la huella de quien fue primero,